solo escucho hablar de ti. Frases tan vacías que pretenden decir que ya no intente más tu cariño conquistar y que no conseguiré tu amor o rogar. Si así es tu deseo, no tengo motivo de que tú, mucho más que yo, tendrás que esperar para olvidar. Llevo conmigo la certeza de que tú, mucho más que yo, tendrás que esperar para olvidar. Si así es tu deseo, no tengo motivo. Llevo conmigo la certeza de que tú, mucho más que yo, tendrás que esperar para olvidar, mucho más.